Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. En estos días compartí un salmo al equipo pastoral y volviéndolo a meditar, leyó mucho mi vida y quise compartirlo con ustedes. ¿Cuántos de ustedes están cargados esta mañana o experimentan cargas tenaces en la vida? A ver, ¿cuántos? ¿Y qué hace usted con eso? ¿Qué hace uno con las cargas que lleva en la vida? David fue una persona que fue, desde que fue separado y ungido por el Señor, desde ahí su vida fue una guerra constante. Experimentó luchas de todo tipo, cargas tenaces, y de eso vamos a hablar esta mañana, las cargas de David, lo que él experimentó y qué hizo, cómo lo manejó, qué nos enseña a nosotros para los días que vivimos, donde cada vez estamos experimentando más luchas, cargas y dificultades en la vida. El Salmo 55, él relata su experiencia y nos da una directriz de cómo lo manejó, qué hizo frente a estas cargas. Por un segundito, ora al Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, háblame, habla mi corazón, habla mi vida, que tú puedas entender la palabra, que el Espíritu de Dios abre tu mente y tu corazón. El día del Señor, el pueblo viene a escuchar la palabra y a experimentar descanso a su alma al recibir la palabra. Señor, ayúdanos, danos revelación y consejo a todos, en el nombre de Jesús. Amén. David entonces relata su experiencia y comienza su oración así: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Fue una oración que le salió de las entrañas. Y empieza a relatar lo que él estaba viviendo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, en ese momento de crisis y en los momentos de crisis, ¿qué pensamientos nos cruzan a nosotros? ¿Qué le cruzó al hombre? ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Selah es una pausa. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. En momentos de angustia y de crisis le salieron sus pensamientos. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Le angustiaba ver las injusticias en la ciudad, la violencia, el caos, la opresión. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Relata un dolor profundo que tenía en su alma, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, yo pensé que era muy íntimo, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de mi Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol. No les salían pensamientos como muy agradables, ¿no? Que van para el infierno, estos vayan para el Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Entonces el hombre dice, ¿qué voy a hacer en cuanto a mí? ¿Qué dijo que iba a hacer? Clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios, se la extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellos son espadas desnudas. Y aquí el hombre nos da una propuesta. Repítala ahí conmigo y léala junto. ¿Qué dice? Y él te sustentará. ¿Cuál fue la última frase? No dejará caído para siempre al justo. Muy bien. David, como he mencionado, muchos de nosotros nos equivocamos que si una persona es ungida y es el hombre que tiene un corazón como el de Dios, el dulce cantor de Israel, que si usted es un hijo de Dios y vive en esa comunión con Dios, usted está exento de todo tipo de problemas. Y cuando te ven en problemas, entonces la gente, ¿qué dice? ¿Qué dice la gente? Usted está lejos de Dios, algún pecado debes de tener. Porque no es posible que no experimentes la abundancia, la prosperidad y la bendición de Dios. Porque mire cómo estás. Y hay gente que no entiende que cuando entre más te acercas a la presencia de Dios, más comunión quieres vivir con Él, ¿qué va a tener? Más conflictos vas a tener. Entonces, ¿usted qué va a decir ahí? ¿Usted que está sentado, qué está pensando? ¿Qué va a decir? Entonces no me meto. ¿Sí o no? ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción entonces para evitarme problemas? Me margino. Pero yo quiero decirle una cosa. ¿Cuántos son acá? Tomaron un día una decisión de entregar sus vidas a Cristo y son hijos de Dios. Bueno, quiero decirle una noticia. Usted está en guerra. Usted no puede estar en un campo neutral. O está con las tinieblas y practica el mal. Y el enemigo dice, pues usted es mío, no representa amenaza para mí. O usted dirá, estoy en un punto medio. ¿Y el punto medio es cuál? ¿Cómo lo dice la Biblia? Apocalipsis, ¿cuál es el punto medio? Tibio. ¿Y el tibio qué le produce al Señor? Náuseas. Dice, lo vomito. Entonces, ¿usted qué dice? Entonces, ¿para dónde me tiro? Pues tírese al fuego. Al lado del Señor, va a tener ataques, persecuciones, luchas. El enemigo no va a estar contento con usted y va a hacer todo lo posible para que usted claudique, para que usted tire la toalla, para que usted no siga. Tantas personas en esta iglesia han comenzado y uno los ve que comienzan entusiasmados, pero ya un problemita, chao, no vuelvo. Ah, tengo un problema con alguien. El diablo es una persona y claudicado. Tiro la toalla. Entonces algunos dicen, no, yo voy a orar al Señor solo en mi casa. Pues no es bíblico, mi querido hermano. Está fuera de la voluntad de Dios. Porque el Señor instituyó la iglesia. Somos el cuerpo. Somos soldados que guerreamos juntos. Y Cristo vino y fundó y estableció la iglesia. Esa es su voluntad. Eso es lo que nosotros estamos llamados. Ahora, ¿qué problemas tenía David? Uno tenía el enemigo que lo perseguía. Y lo perseguía es hablándole a él. Dice que escuchaba la voz del enemigo. David experimentó todas esas persecuciones que no son solamente enemigos literales, como hablábamos, son fuerzas del mal, porque él utiliza lenguaje así. Por ejemplo, en el Salmo 116, versículo 3, eso es un lenguaje espiritual. Y dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, el lugar de los demonios. Allá, allá le mandaban ligaduras y atacan para traer angustia y dolor. Salmo 108, él habla del adversario, y ese es el término para Satanás. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y él hollará a nuestros enemigos. El enemigo es un adversario y ataca con voces: no hay salida para ti, no hay solución, no hay posibilidad, estás hundido. Uy, anoche escuchaba a una persona, hablé por teléfono, 5 años en un tormento terrible en su salud. Tan fácil uno llegar a decir: esa es mi vida, esa es mi condición, no hay salida para mí. La situación que estás viviendo, no hay posibilidad. Y eso es lo que él habla en el Salmo, creo que es 3. Muchos son los que me dicen que no hay salvación para ti. Y el enemigo oprime con terrores, con temores, con angustias. Y eso estaba experimentando él. Y cuando usted está así encerrado con una carga bien tenaz y está que no resiste, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Qué le viene a usted en la mente? ¿A dónde me voy? Quiero descansar. Entonces él dice: yo quisiera tener alas como de paloma y volaría, ¿a qué? Para encontrar descanso. Me quiero perder. Por eso, cuando hay personas que le dicen a uno que se quieren huir, que se quieren ir, le digo: venga, venga, miremos bien por qué se va a ir y cómo se va a ir. Porque es más fácil no enfrentar el problema, sino escapar, huir. Y eso hace muchas personas ante las crisis y los problemas que tienen que enfrentar en la vida. Tiene un problema con una persona, ah, lo evado, no lo enfrento, no lo confronto. Tengo un problema en la comunidad, me pierdo. Tengo un problema con una persona, lo evado. ¿Dónde me voy? Y muchos de nosotros, hay veces pensamos en huir y el problema es que nos vamos a lugares equivocados. Se escapó, ¿y para dónde se fue? En este momento, el planeta Tierra como está, dígame, ¿qué lugar hay que usted pueda decir yo descanso? ¿Dónde hay descanso? Y cada vez la situación mundial, la situación va a estar más complicada. La gente está reventada. La gente no sabe dónde ir. Los hospitales psiquiátricos están llenos de gente reventada. No sabe dónde ir y qué va a hacer. La economía cada vez nos va a reventar más. Se está hablando de que para el próximo año, los economistas, estos expertos en esto, con esa bajada del petróleo al precio en que está y sigue bajando, mire, va a reventar estos países que dependemos de eso. Y ahora todo el dinero que se necesita para arreglar todos esos señores que están en La Habana, le cuento. Y cada vez van a venir más problemas, más cargas, más enfermedades, más aflicciones. Entonces usted dice: ¿y dónde? ¿Quién voy? ¿Qué hago? Eso es lo que David está experimentando. Y son cargas normales, pero también son cargas espirituales que nos vienen a nosotros. Terrores vivía él, temores. Realmente David era un paciente psiquiátrico. Era para meterlo en un hospital, ¿cierto? En estos días una persona que fui y consulté con un problema de salud, me dijo: ¿usted por qué no practica yoga? Y me quedé pensando. No que quedé tentado, sino que me quedé pensando. Practiqué yoga. Entonces a esa médica que me me dio esa recomendación, al otro día que volví, le hablé de Jesús y recibió a Cristo. Estaba cargada y ella vio que el yoga no le había servido, que necesitaba era a Jesús en su corazón. Entonces fue una experiencia bien, bien impresionante de ver cómo esa persona estaba cargada y no parecía. David tuvo momentos en los cuales, y aún en el Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré? ¿Dónde me voy? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Ha sentido usted deseos de volarse? Hola, ninguno, solo el pastor. ¿O usted no cree que el Señor fue muy sabio en no darnos alas? Hola, todo el mundo perdido. El hijo perdió, voló. La señora voló. El esposo voló. Todo el mundo voló. Entonces, ¿dónde va la operada volando? Se perdió del problema. Todo el mundo está huyendo del problema. ¿Pero para dónde? ¿Dónde aterrizo? Otro problema tenaz que David tenía y que le tenía partido el alma y el corazón. Por eso dice que su corazón estaba adolorido. Y fue el problema de la traición de su hijo. Ese es el salmo que relata el contexto de la traición de Absalón. David sufrió en la casa. Mire, nosotros podemos tener todo el éxito económico, intelectual, podemos estar bien en todo, pero si en la casa tenemos problemas, estamos quebrados. Estamos quebrados. Y no hay cosa que pueda producir dolor más profundo en un padre que es que su hijo deseche al Señor, rechace al Señor y peor, lo traicione. Y David sufrió. Un hijo de él, Admón, va y viola a su propia hermana, una hija de David. Viola a Tamar. Otro hijo, al año, creo que a los 2 años, el año, se venga y va y mata al hermano. Abimelech, creo que llamaba, intenta darle otro golpe de estado y Absalón le da un golpe de estado al papá. Y cuando huye porque le persiguen y se va a otra ciudad, David llora y grita: Absalón, Absalón, hijo mío. ¿Cómo le partió el alma y el corazón? No hay carga más tenaz que un padre pueda llevar en su vida, que es ver que su hijo rechace al Señor, que su hijo ame las tinieblas, coja la droga, coja la prostitución. El hijo decida tomar un camino errado. Eso parte el alma. Y David estaba así. Los problemas de casa son complicados, mis queridos hermanos. Y esos nos parten a nosotros. Se nos daña el hogar y estamos quebrados, vuelto nada. Tenemos un problema en casa. Y David tenía esto y decía: mi corazón está dolido porque fue un íntimo amigo mío, su hijo, el que le ha traicionado. No hay cosa más dolorosa, como lo he mencionado, que una persona muy cercana a ti te haga eso. Y padres, y todos nosotros, a veces líderes espirituales, hijos de Dios, a veces llevamos unas cargas muy profundas en el alma. Llevamos dolores. Porque muchas veces tenemos éxito afuera, pero en casa estamos en derrota y no estamos bien completamente como quisiéramos. Y no es fácil, y así lo vivió David. Y no es para caerle encima, que es que a usted le falta, que usted es pecador, que es que usted no es un hijo de Dios, que es que usted no vivió todo esto. Y era un ungido del Señor, era un separado de Dios, y lo vivió. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David en esa crisis tan tremenda que él experimentó? Él nos dio a nosotros un consejo de lo que él hizo. ¿Ustedes vieron lo que hizo? En el versículo, primero, no, miremos el de la carga, el versículo 22. ¿Qué hizo él ante esos problemas que estaba experimentando? ¿Cómo los manejó? Léalo ahí. Él mismo dijo: yo hice esto, eché sobre quién, el Señor, mi carga. Y dijo, y Él me sustentó. ¿Y qué promesa dio? No dejará para siempre caído al justo. David aprendió lo que fue echar las cargas sobre el Señor. A veces uno, cuando está muy cargado y preocupado, ¿sobre quién quiere echar las cargas? Entonces uno dice, no, sobre el pastor. Y viene el pastor y de pronto el pastor está más cargado que usted. Y también está cargado, y está afligido, tiene problemas. Entonces, ¿usted cómo sale de la iglesia? Decepcionado. Ese pastor no atiende, el equipo de la iglesia no sirve, mire, no me ayudan. Entonces, ¿dónde, quién va usted? ¿Quién me ayuda? David dijo, échela sobre Él. Sobre Él. A Él no le queda grande el problema suyo. Aprende a descansar en la presencia del Señor. Una de las cosas que nosotros animamos a las personas cuando vienen con sus problemas acá, lo primero que le decimos es: vaya y ore. Descansa en la presencia de Dios. Es verdad que nosotros estamos acá para ayudarnos el uno con el otro, sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero los problemas del alma y del corazón solo llega al Señor. Isaías 61, que dijo, David conoció este Dios, que dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. David había construido una relación con el Señor, y en tantos salmos él dijo y lo mencionó, que él amaba las moradas del Señor. Era su lugar de refugio, era su lugar de descanso para su alma. ¿Qué hace uno cuando una persona muere y uno va a un funeral y va a ir al funeral? Yo estaba en estos días en un funeral. ¿Qué le digo a esa persona? ¿Qué es lo que le dice usted siempre a una persona cuando está en un funeral? Lo siento. Dice, lo siente. ¿Usted siente el dolor que llevo en mi alma y en mi corazón partido y quebrado? Que lo siento. No. No, hermano, esa persona no va a poder llevar esa carga tuya. Puede orar contigo, sí, pero el único que vino a vendar a los corazones quebrados y a acompañar a los enlutados es el Señor. El Señor es el único que llega al corazón tuyo. Nadie más puede llegar. El Señor llega a lo más profundo de tu alma. Llega el Señor. Y dice, echa sobre el Señor tu carga. Ahora, ¿Cómo David nos explicó que cómo lo hacía él? ¿Cómo lo hacía él? En el versículo, ahora sí, 16, que dijo, en cuanto a mi Dios, ¿cómo lo hacía él? Clamaba. ¿Y cuándo clamaba? Dígame, ¿cuándo clamaba? Tarde, mañana, todo el tiempo, oraré y clamaré. Cuando una persona está orando tarde, mañana y mediodía, cuando le dicen a uno, pastor, no cierre la iglesia porque mediodía me encierro a orar y ayunar en el almuerzo. En la tarde estoy clamando a mediodía, a las 5:30 de la mañana. ¿Qué está mostrando esa persona? Que está desesperado, que está cargado y necesita ayuda. la intensidad, el clamor y la búsqueda de Dios de una persona refleja cuán necesitado está de Dios. Cuando uno convoca personas a orar, y pues unos por trabajo tienen toda la razón, pero cuando uno sabe que hay gente que puede venir a orar y no vienen, ¿qué están comunicando? ¿Qué no están comunicando a nosotros? Pastor, no necesito. El día que necesite voy a orar. ¿Usted quiere venir a orar a las 5:30? Pastor, es que vivo muy lejos, no ve que es que vivo a la cuadra. Y además no necesito. Mire, yo quiero decirles una cosa. Como mencioné ahora, he estado sin oración. He tenido un problema de bronquios, entonces no he podido madrugar a orar. Y yo necesito la oración en la mañana. Jesús nos enseñó que muy temprano Él se iba a orar en Marcos. Antes de que amaneciera, Él estaba orando. Y casi no he podido venir a orar durante estos días. Yo como un mes. Quiero decirles, he estado desconectado de la presencia de Dios. No he podido escuchar su palabra. He estado cargado, afligido. Parte de la estrategia del enemigo es no ore, no busque de Dios. Te estás enfermo, no puedes hacerlo. Pero mira, si usted deja de orar, usted se carga. Se pone que explota, que no puede. ¿Qué hace? No duermes. Está desesperado. Entonces está acumulando cargas. ¿Cuántos de ustedes que se han retirado a la presencia de Dios en un momento de angustia en su vida y están cargados y necesitan ayuda, han experimentado descanso, verdad? Han experimentado su paz. Y eso es lo que buscaba David. Dijo, yo quisiera ir a un lugar y descansar. Mis queridos hermanos, pídale alas al Señor, no para huir de la presencia de Dios, sino para meterse en el tabernáculo, en el lugar santo, para postrarse y decir, Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu presencia. Nosotros aquí en Colombia no somos un país que, por gracia de Dios, casi no necesita la gente orar. Casi la gente no viene a las iglesias a orar y las reuniones de oración son muy pobres. Hay reuniones de otro tipo, pero de oración son muy poquitas. Pues uno, porque vivimos todavía muy cómodos. Pero en países donde la situación está tan complicada, ¿cómo oran? ¿Cómo claman? Los coreanos del sur están constantemente amenazados por los coreanos del norte. Ellos saben que a cualquier momento ese señor les puede lanzar un misil y les ha amenazado que les va a lanzar una bomba atómica allá. ¿Usted sabe cómo viven los cristianos allá en Corea? Todos los días a las 5 de la mañana todas las iglesias están abiertas, están en oración. Yo estuve en una reunión donde habían 350 mil personas en ayuno y oración por 3 días. Era impresionante ver la oración de ellos. Y claman. Entonces usted dirá, pastor, yo no necesito de orar. Entonces el día que yo necesite orar voy a buscar. Pero quiero decirle, ojalá Dios le diera a usted y pusiera en su corazón un deseo profundo por orar. Porque eso es un deseo profundo por estar en su presencia, por adorarlo, por contemplarlo. Usted se vuelve rico en la presencia de Dios. Hay sabiduría, hay revelación. Está la gloria de Dios sobre tu vida. Ojalá uno tuviera eso. Eso sería un regalo profundo que Dios pudiera darme en mi vida. Que me dé pasión por sus atrios, pasión por su presencia. Ojalá uno pudiese decir como David, cuán amables son tus moradas, oh Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Yo no estoy ahí. ¿Cuántos están ahí? Yo no estoy ahí. Yo no tengo esa pasión profunda. Una buena forma de orar es decir, Señor, prende fuego en mi alma por ti, por tus atrios. Dame pasión por ti porque no lo tengo. porque es mejor orar ahora antes de que sea tarde. Van a venir tiempos muy difíciles, mis queridos hermanos, si usted no aprende a cultivar la presencia de Dios en tu vida ahora, ¿cómo vas a enfrentar los días que vienen más adelante? La Biblia dice que estamos en principio de dolores, se va a poner más complicada la vida, más difícil se van a poner los días. ¿Cómo los vamos a enfrentar? El Señor nos enseñó, Él se fue al monte Getsemaní y allá en oración le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él nos enseñó a orar, y esta es la oración de la viuda que clama día y noche. Estar al lado de estas personas que han aprendido a amar los atrios de Dios y amar la presencia de Dios, que oran, son una bendición estar con ellos. La presencia de Dios está con ellos. No es que no tengan problemas, precisamente tienen luchas, tienen dificultades, pero estas personas tienen una relación tan profunda con Dios que uno mismo anhelaría eso, porque uno no lo tiene. ¿Tiene usted pasión por Dios? Pregúntenle al de enseguida. ¿Tiene pasión por Dios? Lo anhela, lo anhela. No veo la hora de que madrugue, como dijo David, como dijo Isaías: en cuanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ay, no veo la hora. Yo recuerdo cuando comencé un grupo de oración en el seminario que estaba estudiando en el Canadá. Comenzamos un grupo de oración a las 11 de la noche los viernes, porque no teníamos otro tiempo. Estábamos saturados de estudio académico en el día. Y yo oré y dije: Señor, dame 5 personas para orar. Y seleccioné unos guerreros de oración. Le dije: dame 5 guerreros de oración para orar. Y el Señor me dio 5 personas. Uno de la India, otro de Quebec, bueno, diferentes nacionalidades, un japonés. Y empezamos a orar a las 5 de la mañana. Perdón, a las 11 de la noche. ¿Y sabe una cosa? ¿Cómo se sentiría usted si hubiera sido invitado a esa reunión a las 11 de la noche? ¿Ah? Hubiera sido vigilia, ¿verdad? Vigilia, pero de oración, de dormida. Y era difícil al principio. Ellos se dormían y empezaban así. Yo les decía: oremos, oremos. Y era una lucha, porque a veces entrar allá al lugar santísimo, hay que luchar con la carne, los pensamientos, la pereza, el sueño, todo lo que nos viene. Y teníamos que luchar. Pero quiero decirle que después de que logramos meternos en la presencia de Dios con esos guerreros de oración, en la semana no veíamos la hora de encontrarnos el viernes otra vez. Y nos hacíamos señas en la cafetería, decía: el viernes, nos vemos el viernes, nos vemos el viernes. Y estábamos ahí y pasaba el tiempo en la presencia de Dios. No sentíamos cansancio. Ellos ya después quisieron invitar a otros, invitaron a otros. Qué regalo cuando Dios te da también guerrero de oración, ¿verdad? Personas que dicen: hermano, veámonos para orar. Veámonos a mediodía y oramos. Clamemos a Dios por esto. Te voy a ayudar a llevar esa carga que tienes. Oremos. Oremos. ¿Y cómo eso me mantuvo? ¿Cómo eso me sacó adelante en mi vida? Para que no muriese solamente con un cerebro grande de teología, pero no tuviera pasión por el Señor y por su presencia. Ahora, David oró, pero él hizo una confesión de fe. Y él oró de la siguiente forma. Dijo: en cuanto a mi Dios clamaré, y Jehová me salvará. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Y también oró en el Salmo y dijo: no dejará para siempre caído al justo. Yo lo he repetido aquí muchas veces: el que ora es el que le cree a Dios. Por eso ora. ¿Y usted por qué está orando? Hermano, porque yo creo en un milagro. ¿Y usted por qué está clamando en ayuno? Porque creo en un milagro. Porque creo que Dios no me ha condenado a vivir, o este no es mi destino. Toda la vida así, Dios me restaurará y Dios me sacará. Esa es la persona que ora, ¿cierto? Dice, Dios me va a sacar. Claro. Dice, no para siempre estaré derrotado. No para siempre será mi problema toda la vida. Ese es el diagnóstico, pero mi vida no está condenada a vivir así. No para siempre será derrotado el justo caído. ¿Cuántos de ustedes han experimentado momentos en su vida en el cual usted pensó que no iba a salir y el Señor le mostró que sí lo sacaba y lo sacó? ¿Dan testimonio ustedes de eso? Claro. Y Dios lo sacó. A veces nos llegan unos problemas físicos que uno dice, Señor, voy a salir de esta. Yo recuerdo cuando tuve mi accidente, yo tenía 13 fracturas de costillas. Tenía que tener un mapa para que cuando me desbaratara, ver cómo era que tenía que armarme otra vez. Problemas en mi columna, dolores intensos, porque para eso no hay nada. Eso no es que lo vendan a uno y le hacen nada. Y tenía unos dolores tan tenaces en mi cuerpo. Y uno en vez dice, Señor, voy a salir. ¿Será que voy a salir? Bueno, aquí estoy, hermano, y estoy armadito todavía, ¿no? Pues se me ven como medio torcido, pero estoy armado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor, ¿verdad? De todas ellas. Claro. Pero esa promesa es para el que le cree. Por eso se postra. Se declara en ayuno, hace guerra espiritual y dice, Señor, tú has vencido las tinieblas. El enemigo no me puede derrotar y destruir porque tú lo venciste. Y acalla en oración la voz del enemigo que le habla mentiras. Y en oración acalla la voz del enemigo y lo resiste en el nombre de Jesús. Es la persona que aprendió a guerrear en la presencia de Dios. Identifica los problemas y dice, mi hijo pertenece al Señor. Él es bendito renuevo del Señor. Mi hija es bendito renuevo del Señor. Y yo reprendo al diablo de su vida. Esa es la persona que ora así. David, sus hijos, clama por su hogar, clama por su vida. Y en esa vida de oración intensa, el Señor en su momento a otro le mostrará su salvación. Y como Él dijo, Él me mostrará a mí su salvación. Él lo hará. ¿Sabe cómo hablan los guerreros de oración? Así hablan. Oye, ¿y usted por qué si sigue enfermo está cantando y proclamando victoria? Porque yo le creo a Dios, aunque no lo vea. ¿Y cómo hace usted que está todavía con ese problema? Porque yo le creo a Dios. Y esas personas, ¿sabe qué tienen? Tienen mucha paz. Esas personas experimentan paz en su alma. ¿Cómo es posible que tengas paz? Hermano, aprendí a descansar en la presencia de Dios. Madruga, echa las cargas sobre Él. Y tiene el sustento de Dios. El sustento de Dios para que no se hunda, para que no se reviente, para que se mantenga en su diario vivir. Y Él te sustentará. Él será la mano que me sostiene para que no me hunda, para que me ayude y me levante. Mira, hermanos, Salmo 30 me fascina ese versículo 5. Y esa es la fe del individuo que ve la situación difícil, pero dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Sí, hermanos, así es. Es la persona que dice, mira, estoy pasando por un tiempo de oscuridad, estoy pasando por un tiempo de angustia. No veo salida humanamente, pero yo creo que vendrá un amanecer. Creo que vendrá un amanecer. y el Señor me sacará de esta. Hermano, usted está conmigo, usted está escuchando lo que le he dicho. ¿Usted lo cree o no lo cree? Tiene que creerlo. Tiene que creerlo, que usted va a salir de la situación en que está, de la condición en que esté, de lo que esté enfrentando. Va a haber la bendita mano del Señor sobre tu vida, aunque no lo vea, aunque no lo vea ahora, pero hay que creerlo. La oración y la fe tienen que ir juntos. Yo sí creo, mis queridos hermanos, que la falta de oración de muchas personas, uno, es porque no le creen a Dios. No le creen. Lo otro, bueno, dicen, yo no veo necesidad. Bueno, cuidado con dejarse engañar, porque le quiere decir una cosa: van a venir días en los cuales va a necesitar orar. Principio de dolores estamos empezando a vivir. Va a necesitar orar. Es mejor que se fortalezca desde ya y prepárate para los tiempos difíciles que vienen. Aprende a guerrear ahora que puedes. Aprende a guerrear en la presencia de Dios. No se deje engañar por el enemigo, de que usted tiene que vivir encerrado y ocupado todo el tiempo en sus problemas, en su vida personal, en sus luchas. No, aprende a apartarte a la presencia de Dios y ora. Y yo creo, hermanos, que hay personas también que no oran. Uno, porque le han creído al enemigo que es pérdida de tiempo. No, mira que es que no te responde. Mira que no, ¿cuánto tiempo llevas orando y no te responde? Yo cuando empiezo a orar, descubro de que me engancho más es con la presencia de Dios y no necesariamente con el problema que estoy enfrentando. Porque uno termina es cautivado por su presencia. A tal punto, como dijo el salmista: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es tu presencia la que me sostiene. Es tu presencia la que me da vida y la que me fortalece para enfrentar la vida en mi diario vivir. Entonces David lo dijo: a él clamaré y él me salvará, él me restaurará, él lo hará. Puedes animar a tu familiar, enseguida al amigo, dígale: el Señor no te dejará para siempre caído. ¿Sí o no? ¿Puede animarlo? No para siempre. Pero lo otro es, mire, la fórmula es muy sencilla. La fórmula es muy sencilla, pero la práctica es complicada. Ante una persona que viene un gran problema, ¿cuál es la fórmula sencilla? ¿Qué le dice usted? Ore. La práctica es complicada. No, yo quiero algo rápido, que usted me ponga las manos, que sople, algo pase rápido. Pero no, irme a ayunar y orar, no. Yo no quiero eso, yo no quiero pagar un precio. Yo no quiero hacer eso. Mire, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos aquí para ofrecerles a ustedes. Y a mí, cuando me viene el equipo pastoral y me dicen: pastor, hay una persona, hay mucho problema y angustia que necesita ayuda, yo le digo primero: pa, pregúntele si ya se declaró en ayuno y oración y le pidió a Dios un milagro y está clamando. No, Dios quiere que le ayuden. Entonces, no, pague el precio, mi estimado. Pague el precio. Esa es la ruta. Queremos la vía fácil. Bueno, no es esa. Jesús nos enseñó, madrugó, se fue a un monte, clamó, se fue a Getsemaní. Hay veces los que uno quisiera que lo acompañara no te acompañan, se duermen, no te entienden. Pero no, claudique, ora, es la única solución, no hay más. ¿Usted no cree que si usted se metiera de verdad en serio con Dios en ayuno, en oración, con guerreros espirituales, ¿usted no cree que usted vería cosas sobrenaturales? Claro, usted lo cree, eso es verdad, eso es verdad. Pero entonces uno dice, no, yo quiero vivir ahí nomás, un cristiano medio ahí, yo no me meto. Pero miren, miren cómo vive tu vida. Podrías vivir mejor. Podría ver la gloria de Dios y el poder sobrenatural de Dios en tu vida. No que no tengas problemas, los tienes, pero guerreas, luchas. ¿Y sabe qué pasa con esas personas que viven así, que son guerreros espirituales? Ellos no están preocupados de sus problemas. Ellos están preocupados por la presencia del Señor en sus vidas. Deja que el Señor se encargue de los problemas de él y se invierte en sus vidas en ayudar a otras personas. Hay personas que se lo pasan toda la vida cristiana en su problema, mi necesidad, mi lucha, mi trabajo, mi negocio, mi dinero, lo mío, lo mío, lo mío. Y si, ¿y cuándo inviertes tiempo con otro? No, cuando el Señor me libere. No, cuando el Señor me ayude. No. Mientras que el Señor está actuando en tu vida, toca vidas, ayuda a otros que están sufriendo, otros que están cargados, gente desesperada, gente que necesita quien le escuche, gente que necesita que le hablen del Señor. Yo pude haberle dicho a la médica que me atendió en la terapia respiratoria, decirle, no, mira, ¿sabe cómo le hablé a ella del Señor? Le voy a decir cómo le hablé al Señor, con la mascarilla acá. Entonces, mientras ella me estaba tirando el gas ese, la terapia, yo empecé a hablarle de Cristo. Entonces, cuando me la quité, ya le hablé mejor y ella llorando recibió al Señor. Y me dijo, y venga, ¿y yo puedo ir a esa iglesia donde usted va? Le dije, claro, ¿qué comunicamos nosotros? Venga. Ahora usted puede decir, no, no, es que yo estoy enfermo, yo no puedo, yo tengo que pensar en mis problemas y en mis necesidades. Habla, ayuda a otros. Las personas descansadas en la presencia de Dios ayudan a descansar a otros. Son bendición para otros, porque sus vidas no giran solamente en ellos, mi necesidad, mi problema, mi crisis, hasta que tú no me saques. El Señor le dice, ah, pero vas a vivir así toda la vida, porque la vida va a ser en guerra y en conflicto. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Es ahora. Aprovecha todo momento, toda oportunidad, todo tiempo que usted tenga para orar, aprovéchelo, aprovéchelo. ¿Cómo le causa uno de angustia no poder orar? Hay gente que está en un hospital y ya pregúntele si quieren que oren. ¡Ja! ¿Qué le dicen a usted? ¡Claro! Ay, ellos anhelarían allá eso. Me gustaría ir a esa iglesia, me gustaría eso, pero algunos ya no pueden hacerlo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué aprendió? Puede compartir tres cosas al de enseguida, al de adelante, de lo que usted aprendió esta mañana, lo que Dios te habló. Le puede compartir, a ver si lo recuerda. Hágale un resumen, si es capaz, si agarró alguito, pues, hágale un resumen al de enseguida. El único lugar para descansar es en la presencia de Dios. No hay otro lugar para descansar sino en su presencia. No hay más. No es yoga, no es un viaje, no es irme para otro país, no es huir allí, no es hacer esto. Es coja alas y dígale, Señor, deme alas para volar a el secreto de Dios. Ojalá empezáramos a ver gente aquí volando, ¿cierto? ¿Y para dónde va? A encerrarme a orar, pastor. Que este lugar se llenara, todos los cuartos, de gente orando a mediodía, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la mañana, todos los lugares, la gente orando. ¿Y por qué están orando? Hermano, quiero descansar en la presencia de Dios. Préstame ese sitio para ir a orar y descansar en la presencia de Dios. Cantemos esta canción de proclamación de fe y créalo a Dios. Si usted está de afán, mira que estoy terminando temprano. Pero si está de afán, bueno, puede salir. Pero vamos a hacer una proclamación de fe en esta canción. No puedo parar. Y aunque el enemigo me quiera rodear y atar y ligar, proclama esta palabra de fe. Y después vamos a orar. Vamos a tener un tiempito de oración antes de usted salir. Pero vamos a cantar juntos en fe esta canción. Levanta al hermano que está ahí ya como medio dormidito. Dígale, hermano, póngale las pilas. Póngase las pilas. Y vamos a proclamar esta palabra de Dios. ¿A cuánto Dios les habló esta mañana? Amén. A mí me habló. Y me dijo: ora, mijo, póstrese, guerrea espiritualmente la presencia de Dios por tu vida, tu hogar, tu salud, tu economía. Proclamemos esa canción en fe, cántelo en fe. Y después vamos a terminar con un tiempo de oración. Si vino usted por primera vez, venga, invite a ese amigo adelante. Vamos a orar. Es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. A ver ustedes, que se oiga. Jesús es mi salvación. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron atar mis carnes devoran, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación. Dígalo. Mi luz y mi salvación, Jesús es mi luz y mi salvación. Así es, Él nos salva. Por eso no puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. No puedo parar de alabar tu nombre y de bendecirte, Dios. no puedo parar de bendecirte hoy. Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de decirte, Señor. Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. Ahora usted va a proclamar lo que usted ha escuchado. Cierra tus ojos y levanta tus manos y diga: Señor, yo proclamo esa palabra que hoy he escuchado, que no para siempre estaré en la condición en que estoy. Levanta tu voz, proclámalo. No para siempre será olvidada la causa del justo. Dígale: Señor, no estoy condenado a vivir como vivo. No estoy condenado a vivir bajo la voz del enemigo que me dice que no hay esperanza para mí, que no hay salvación, que mi vida va a ser así. Levanta tu voz, no te dejes distraer y guerrea espiritualmente. Y dígale: Señor, no sé cuál sea tu situación, pero dígale: Señor, mi hogar pertenece a Cristo. Mis hijos pertenecen a Cristo. Son benditos renuevos de Jehová. Yo ando las tinieblas y tienen que huir de mi vida. En el nombre de Jesús, resístalo. Resístalo, mi querido hermano. Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario al enemigo. El adversario está derrotado en la cruz del Calvario. Resístalo en el nombre de Jesús. Yo lo resisto en mi salud. Yo lo resisto en mi economía. En mi relación contigo deteriorada. Yo me levanto. Dígale: yo me levanto en el nombre de Jesús. Oh, mi querido hermano, hace una oración de guerra espiritual en esta hora. Levanta tu voz. No te duermas en la oración. Guerrea, guerrea espiritualmente. Y dígale: Señor, yo reclamo esas promesas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Mi querido hermano, guerrea en este momento, que es un momento precioso que Dios te ha dado para que experimente libertad en tu vida. Las cadenas se caigan, las murallas se rompen, te portan las fortalezas en el nombre de Jesús. Oh, mi amado hermano, haga una oración. Dígale: Señor, dame fuego y pasión por ti. Dame pasión por tus atrios. Dame pasión por la presencia de Dios. Hazme un apasionado por Dios. Que mañana, tarde y día y noche, mi alma te busque a ti, Señor. Mi alma te anhele. Levanta una pasión profunda por ti en este lugar. Levanta guerreros de oración, amado Padre. Hombres y mujeres que han decidido creerle a Dios por cosas sobrenaturales. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Y aunque el diablo te ha querido atar, aunque ha querido devorar tus carnes y destruirte, diga: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Aunque se ponga la vida como se ponga, las condiciones como se pongan, tú eres mi luz y mi salvación.